El bien que yo quiero no hago, sino el mal que yo quiero, Señor. Esclavo en la sinceridad, que engañaba a mi corazón. Cansado estoy como un perdedor a luchar, pero ya sé en quien yo puedo esperar. En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae en su estación. En el que inclina su oído, que escucha mi corazón. Él es la fuerza en acción. Quiero vivir mis palabras y mostrar lo que digo que soy, tendo de ejemplo al maestro que primero cada hoja que cae en su estación, en el que inclina su oído y escucha mi corazón. Él es la fuerza en acción. Esta es mi oración, con mi vivir predicar, por donde vaya a pasar, puedan ver tu salvación. En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae estación, en el que inclina su oído y escucha mi corazón. En el que muda el tiempo y ve cada hoja que cae en su estación, en el que inclina su oído y escucha mi corazón. La fuerza en acción.